Buenas noches, queridos centineleros, bienvenidos a El Centinela, un programa de heavy metal que pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar, programa número 86. Y antes de comenzar con las presentaciones habituales de cada centinela, quiero hacer una aclaración porque pasado jueves, en conmemoración de los 2 años que cumplíamos desde que estamos al aire, tuve un pequeño error y dije que el único programa de heavy metal en la Box Rock éramos nosotros, el Centinela. Pero, como les dije, he cometido un pequeño olvido, y es que los sábados, a partir de las 22 horas y durante 3 horas, el abominable Dr. Márquez también pasa heavy metal en su programa Más Caliente que el Infierno. Así que valía aclararlo. Espero que las bombas neutrónicas del abominable doctor no lleguen por Lanús y podamos continuar entonces sí con el Centinela. Como saben, tenemos nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio, en donde, además del arte de tapa de los discos que pasamos todos los jueves en el programa, van a tener la posibilidad de participar del chat del grupo y dar sus opiniones con respecto a los discos y a las bandas que suenan jueves a jueves aquí en el programa que, vuelvo a repetir, sale por la Box Rock. También tenemos nuestra página de Instagram, en donde van a tener a su disposición todas las tapas, en donde van a tener a su disposición el arte de tapa de todos los temas que pasamos aquí en el Centinela esta noche y sucesivamente también desde que comenzamos el programa hace ya 2 años. Ahí van a encontrar todas las tapas de todos los discos que hemos pasado en el programa. Así que bueno, muy bien, ya hechas las presentaciones acostumbradas al inicio del Centinela, vamos a comenzar hoy con un gran disco de los hermanos de Unity, una banda que proviene desde Dortmund y que el 13 de marzo del año 2020 editaba su tercera obra, a la que llamó Pride, y lo hizo mediante el sello local Stinghammer. Cabe recordar que esta terrible agrupación estaba conformada por una lista de músicos realmente impresionantes: Joey Swears en bajo, Michael Ede, actual baterista de Gamma Ray y Primal Fear, Stephen Helshorst y Henjo Richter, actual Gamma Ray, en guitarras, Yaya Onen en teclados y el extraordinario vocalista Jean-Baptiste Manet. Apenas unos días antes que el mundo cambiara para siempre a causa del COVID, The Unity, que llevaban 3 años dando vueltas por el mundo como banda de apoyo a grupos de la talla de Edguy o Axel Rudi Pell, con su hard rock tintado de heavy metal a la usanza alemana, editaba este disco Pride, que ya desde su mismo inicio, con la sugerente de New Pandora a modo de intro y la majestuosa Heart of Time, que salvando las distancias me recuerda a los impresionantes inicios de Masterplan, con este tema ya se pone en manifiesto lo que nos espera a lo largo de la placa en sus 11 cortes. Guitarras dobladas, mucha melodía, una base rítmica muy marcada y para nada aburrida, muchos efectos de pedal y una voz sinceramente maravillosa. Abunda la elegancia en la que juegan con los medios tiempo y las ambientaciones de teclados, creando una atmósfera que se te pega en la cabeza y no te suelta. De este gran tercer trabajo vamos a escuchar el tema We Don't Need Ten Hair. Damas y caballeros, damos inicio a este Centinela, el número 86, a toda marcha con los teutones de Unity. We'll be right back. En 1986 y en Nueva York, Estados Unidos, comenzarían a rodar una banda enrolada en el power speed metal. Su nombre era Aquila y esta poderosa agrupación formaba con Dave Torgerson en bajo, Chris Renner en batería y Mike Villamena, que estaba a cargo de la guitarra además de ser el vocalista de la banda. Con esta formación, Aquila graba solo dos discos. El primero, llamado As For Me, As For You, fue editado a principios de 1988 por el sello Undamaged Records, y el segundo trabajo llegaría tan solo un año después, en 1989, con el nombre de Cursed, mediante un sello independiente. Mike Villamena, frontman y violero de Aquila, subió a YouTube algunas canciones del que hubiera sido su tercer larga duración, Blasphemy at its Best, que se grabó a principios de los 90. Los mismos son Under the Sun, Peace Be With You, Death Don't Comes Easy y At the End of Life. Y No Emotion, otra canción que fue grabado en esas sesiones y que fue regrabada a principios del año 2000. Lamentablemente, este tercer disco jamás vio la luz. El estado actual de la banda es realmente desconocido hoy en día, y escuchamos de su segundo disco, The Cursed, El Maldito en castellano, el tema que da inicio a la placa, El Mortal Obsession. Seguimos con más metal de culto, y sin dudas Canadá ha aportado lo suyo en cuanto a heavy metal clásico se refiere. Uno de esos nombres, para algunos seguramente desconocidos, fueron los Blind Vengeance. Esta banda provenía de Ontario y se formó en 1982 como un cuarteto integrado por Bill Grove en bajo, Darren Smith en batería, Darrell Fratura en guitarra y Harry Hedges en voz, a quien actualmente podemos escuchar en Haren Skaren. Con esta formación graban su disco debut, Taste of Sin, en 1984, bajo el manto protector del sello Ricker Records, disco que tuvo un relativo buen recibimiento entre los fans por aquellos años. Más tarde, Blind Vengeance firmó brevemente con Viper Records, una subdivisión de su anterior sello Attic Records, y en 1985 reeditó el debut con un título alternativo homónimo, portada y una lista de canciones realineadas, pero ya con Terry Joseph en reemplazo de Darren Smith en la batería y Derek Ray haciendo lo mismo con Bill Brown en el bajo. Considerados una banda cristiana, la temática de sus letras referían a sus creencias religiosas, por supuesto. Suena el tema Leave Me Tonight, de aquella reedición de su disco debut en 1985, con ustedes, Blind Vengeance. Esperando. Para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo, diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Estás escuchando Vox Rock. Buenas noches a todos, soy Charlie y abrimos un capítulo más de Bloque Progresivo, el Centinela. En nuestra búsqueda por los caminos más rebuscados del heavy metal, nos toca dirigirnos hacia la antigua Checoslovaquia de los años 80. En 1987, unos lectores amantes de los fantásticos y el heavy metal progresivo juntarían ambas pasiones para dar forma a una banda, Tarantula, y un disco, Mobilis Immobili, 3 años después. En este disco, los Tarantula, con sus letras, nos llevan al mundo de Julio Verne en historias como 20.000 leguas de viaje submarino y La isla misteriosa, con sus grandes personajes como el Capitán Nemo y su legendario submarino Nautilus a través de cada track. Y para entrar en esas historias, la música de los Tarantula deberían combinar varios estilos como el power metal de los primeros Helloween con riff thrasher y muchas melodías combinadas con arreglos elaborados, sacándonos de un estilo definido para que la música encaje con el concepto y la lírica del disco. Su formación contó con Peter Lacula en voz, Stanley Balco y Michael Langer en guitarras, Dusan Seaman en bajo y Pavel Balco en batería. El disco Mobilis Immobili se editó en su idioma natal y años después en inglés. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primera versión y el tema en cuestión se llama Raker, del año 1990 de los Tarantula checos. En 1988, el metal progresivo estaba atravesando su mejor momento. Es así que muchas bandas se sumaron a esa ola, y una de ellas serían los Oracle de Florida, Estados Unidos. Conocidos en su principio como Prodigy y luego por temas legales como Oracle, su estilo era el metal progresivo con reminiscencias a Crimson Glory y Sabbath. Con un sonido más agresivo, toques neoclásicos, con riffs sobre capas y trincadas y voces poderosas, para entender un poco de su propuesta. As Darkness Rises sería lanzado en el año 1993 y sería el único que saldría editado de la banda. Sus músicos a futuro integrarían bandas como Nevermore o Strapped Young Dad, pero no revivirían a Oracle. La formación de este lanzamiento contó con William Gruen en la voz, Kate Smedley en guitarra, Kevin Ray en bajo y Ben Smedley en batería y percusión. Historia breve la de los Oracle, casi desconocida como su obra. En el Centinela los traemos hasta 2023 para darle un poco de justicia a su As Darkness Rises de 1993, y ya suenan para ustedes el tema No Faith for the Liar. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Sabemos que esperas ese momento, domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Vox Rock, tu radio. Llega el momento Doom de todos los jueves y hoy les presentamos a una oscura banda francesa llamada Lux Incerta. Con raíces en París y con su gothic doom death metal estremecedor, esta banda, claramente influenciado por agrupaciones como My Dying Bride y Catatonia, tienen editados dos discos, con 10 años entre sí, y algunos cambios en sus formaciones. El disco debut de los franceses data del 31 de marzo del 2012 y se llamó A Decade of Dust y fue editado bajo un sello independiente. 10 años después vería a la luz su sucesor y último disco, Dark Odyssey, que fue editado el 2 de abril también por un sello independiente. Este disco es el que nos detiene esta noche. Nos encontramos con un álbum con un sonido magnífico, con canciones cuidadosamente elaboradas y maravillosamente arregladas, 7 en total, con voces excelentes a cargo de Benjamin Belot, que ha perfeccionado bastante sus dotes en la última obra. A pesar de que la mayoría de las canciones duran entre 7 y 15 minutos, no hay un segundo que no sea cautivador. La tensión y el estado de ánimo dominan cada pista, llevándonos a lo que la banda busca: un viaje a nuestras profundidades personales, a descubrir nuestros propios miedos internos, a jugar peligrosamente entre las transformaciones de la mente humana. Los monstruos están en nuestro interior, aguardando aparecer con todo su mal destructivo en un segundo, y eso es lo que debemos controlar desesperadamente. Suenan los franceses Lux Incerta, suena Fallen en el Centinela número 86. Sleep filled in my eyes for the brave and the wild. Los heavy power metaleros Thrash son una banda que viene de Chicago en principio y que después anclaron raíces en Los Ángeles, California. Formados en 1981, se mantienen activos hasta el día de hoy. Tienen 5 discos editados desde 1984, cuando editaron el aguerrido Fist Held High. Luego vendrían Invitations to Insanity en 2002, Reincarnation en 2015, Harvest of Souls en 2018 y The Hand of Awe, editado el 30 de octubre del año 2020 por Pure Steel Records. Su primera formación incluía a Ron Koch y Seve Sebastian en guitarras, Prince Sowers en bajo, Ross Cristao en batería y John Bounta en voz. Con ellos grabaron su disco debut, Fist Held High, que quiere decir en nuestra lengua puño en alto, disco que suena notablemente bien para su época, gracias a Brian Slager y Bill Metoyer, quienes también participaron en el álbum debut de Slayer. Guitarras bien al frente, con un bajo bien audible y tonos de batería claros y contundentes, un disco con muchos momentos agresivos, con influencias claras en la New Wave of British Heavy Metal. En el Centinela número 86 tienen lugar los americanos Thrash, y de su primer disco suena el tema que le da el título a dicha placa. Suena Fist Held High. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock. ¿Ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Vox Rock, la radio de rock y blues que estabas esperando. Bienvenidos Centinelas, soy Alejandro Soliñac y comenzamos con el bloque 2x1, el segmento donde presentamos dos bandas o dos proyectos donde participa un mismo músico. En este caso, el bajista americano Damien Season, más conocido por estar desde el 2009 en la banda californiana Death Angel. Nacido y criado en una zona rural del norte de California el 22 de marzo de 1981, es el reemplazante del bajista original de Death Angel, Dennis Pepa. Debido a que Roger Waters escribió las mejores canciones de Pink Floyd, Sting cantó en The Police y el increíble solo de Cliff Burton en el álbum debut de Metallica, es que se decidió por el bajo. Sus profesores de bajo, con quien estudió improvisación de jazz, fueron, por ejemplo, quienes lo introdujeron al mundo del metal. Iron Maiden, Black Sabbath, Rush, King X son algunas de sus influencias, pero por sobre todo, Johann Sebastian Bach. Con Death Angel ya ha grabado más de 7 discos entre larga duración, EP y discos en vivo. En el 2009 y en forma paralela, ingresa a la banda Potential Threat, con el cual tiene grabado 3 discos al día de hoy. Los thrashers del área de la bahía Potential Threat, quien han existido desde 1986, más tarde se le agregaría la adición de SF o SF para las siglas de San Francisco, siempre han sido una banda de culto para todos los thrashers subterráneos. El hecho de que la banda nunca lo hiciera en comparación con sus contrapartes de Metallica, Testament, Exodus o Death Angel, probablemente se deba principalmente al hecho que no firmaron un contrato discográfico inmediatamente después de 2 demos a finales de los 80. Así que pasaron los años antes de que el primer trabajo de larga duración, A New Threat Level, pudiera ser lanzado en el 2009. También porque los dos hermanos, Noel Kenny en batería y Mike Kenny, voz y guitarra, nunca se dieron por vencidos y todavía dirigen la banda con mucho corazón y alma, aumentado por el bajista de Death Angel, Damien Season, y con el guitarrista Daniel Sheridan. Threat to Society del 2019 está garantizado para ser el trabajo más maduro y mejor de los thrashers de la costa oeste hasta la fecha. El ingenioso riffing está claramente influenciado por Exodus y los primeros Metallica, y convierte canciones en granadas de thrash absolutas. el cuarteto está técnicamente en la cima y los dos guitarristas realmente sacuden un riff tras otro debajo de sus mangas. El tema que escucharemos es Cry of the Wall. It is a fight to the death. continuamos con el bloque 2x1, hoy dedicado al músico Damien Season. Damien ha grabado en el 2014 un excelente álbum de thrash death metal con la banda también de San Francisco, From Hell, junto al conocido baterista Paul Bostaph, quienes acostumbran a realizar en vivo puestas en escena de horror show. Scarecrow, la banda de culto del área de la bahía con miembros de Exhumed, Death Angel y Hammers of Misfortune, hacen su debut en Relapse Records con el EP Raise the Death Head del 2019. Una pared implacable de metal de la vieja escuela. Este disco, Raise the Death Head, es un thrash metal innegable en todo su esplendor. Fiel al género, los solos de guitarra permanecen a la vanguardia de la canción principal del EP. En otra parte, el vocalista y guitarrista Matt Harvey, de Exhumed, muestra con orgullo otra faceta de su forma de tocar la guitarra y la entrega vocal. Más de una década después de su creación, Harvey y compañía desenterraron Scarecrow, siendo los músicos que grabaron este disco Bud Burke en guitarra solista, Will Carroll en batería, quien también toca en Death Angel, y Matt Harvey en guitarra rítmica y voz. Además, claro, de Damien Season en bajo. El tema que vamos a escuchar lleva el nombre del EP, Raise the Death Head. voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas, haciendo el programa con el rock en las venas, con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Las mejores bandas suenan en Box Rock. Bueno, antes de continuar con el recorrido del Centinela, capítulo número 86, en este jueves 25 de mayo del año 2023, 25 de mayo, fecha patria para todos los argentinos, les quiero recordar que van a tener siempre a su disposición el blog Latidos del Metal. Allí van a encontrar este programa, el Centinela, por supuesto, como así también otros siempre referidos al metal a lo largo y a lo ancho de nuestra querida patria. Y también van a encontrar buenos programas para escuchar de algunos países hermanos, siempre refiriéndonos a Latinoamérica, por supuesto. Así que es una buena oportunidad de poder escuchar buen heavy metal, acompañado en lo posible por buenos amigos y siempre degustando alguna que otra bebida fresca. Ustedes me entienden. Así que, señores, vamos a continuar con esta historia. Vamos a continuar con más heavy metal en el Centinela, aquí por la Box Rock. A principios del año 1983, una banda oriunda de Piombino, una localidad italiana de la provincia de Livorno, región de Toscana, asomaría al mundo con una interesante propuesta de heavy power metal muy valorada en aquellos años. Esa banda está activa aún hoy y se llamó Dombi. Estos italianos se alinearon con Ricardo Paoli en bajo, su hermano Enrico Paoli en guitarra y principal compositor de la banda, Mirmo Palmiota en batería y Adolfo Morbiducci, alias Morbi, en voz. Así llegarían a grabar su disco debut en septiembre de 1997, llamado Eternal Champions, bajo el sello local Dragon Head Records, el mismo de los Drakkar y White School. Luego llegarían en 1999 su segunda obra, Dragon Lord Tales of the Noble Steel. En octubre del año 2001 llegaría Stormwind and Ruler, The Legend of Power Supreme, Emperor of the Black Runes en febrero del 2004, y por último, el 12 de febrero del 2007, entregarían su última inspiración, Ancient Spirit Rising. Todos ellos también mediante el sello Dragon Head Records. Y aquel tremendo disco debut, Eternal Champions, en cuya portada, y como la mayoría de sus discos, se muestra a Elric de Menibone, personaje creado por el literato Michael Moorcock, escuchamos a los grandiosos power metaleros Domine. Desde la Italia Grande suenan con el tema Dark Emperor. We'll be right back. Suecia es cuna de verdadero y auténtico buen heavy metal, no hay dudas de eso. Infinidad de bandas, estrellas como In Flames, Hammerfall o Sabaton, vienen del país nórdico. Pero también hubo bandas ignotas que han deambulado penosamente por los caminos del olvido. Una de ellas fueron los Onyx. Estos muchachos, nacidos en Estocolmo y ya separados hace años, se formaron en 1982, solo llegaron a grabar un EP homónimo con 4 temas ese mismo año y eran un quinteto integrado por Pelle Tambert en bajo, Håkan Hellberg en batería, Björn Holm y Christer Bengtsson en guitarras y Kai Nurmi en las voces. El 18 de marzo del año 2022, el sello griego Cool Metal Classic Records tuvo la feliz idea de editar una compilación con 9 temas de Onyx titulados The Complete Recording. Escuchar aquel EP homónimo de 1982 es adentrarse a los primeros álbumes de Acep, con algo del trabajo de viola en el estilo clásico del primer Maiden, con riffs pesados y épicos y un cantante como Kai Nurmi que puede mantener una melodía y ser totalmente ronca y asustada al mismo tiempo. Los escuchamos con el monumental cuarto corte y el que cierra este más que interesante EP, el único en la corta vida de los suecos Onyx, con ustedes, Nosferatu. Yeah. oficialmente formados el 12 de octubre de 1989 por el ex vocalista de Turbo, Gregor Kupczyk, como un proyecto paralelo en la ciudad de Poznan, Gran Polonia, el grupo SETI ya era toda una realidad más que prometedora. El grupo recibió su nombre de un programa de la NASA de 1971 llamado Comunicación con Inteligencia Extraterrestre. Ese mismo año salió su disco debut titulado Sarna Rosa, mediante el sello polaco Aston, un disco que alcanzó las máximas posiciones en las listas musicales de su país. Ese sería el puntapié inicial, con todo su heavy power metal a cuestas, de una prolífica carrera que incluye 11 discos en total. Su última producción, el homónimo SETI, publicado el 25 de febrero del año pasado. La banda inicialmente formaba, además del propio Kupczyk en bajo y voz, con Andrzej Lisow en guitarras, Maciej Przybylski en bajo, María Wietzinowska en teclados y Jacek Kablowski en la batería. Power metal con mucha potencia y melodía, con buenos pasajes de viola, poderosos pasos medios, teclados muy bien insertados que no rompen los esquemas. En fin, una buena oportunidad para escuchar una gran banda que canta en su propio idioma y del cual vamos a escuchar el tema con el que abrían su demoledor disco debut, Sarna Rosa, Rosa Negra en castellano. Preparamos la alfombra roja en el Centinela. Llegan los polacos SETI. Rozdarty huk, rozwarte oczy, ogarnia nóg. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Dimensión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Vox Rock. Todos los días, todo el rock. Buenas noches, Centinelas, soy Charlie y llega el programa del bloque de Tesoros Subterráneos. Como ya habíamos dicho en la edición anterior, en este bloque vamos a ir al rescate de esos singles, demos o splits que quedaron en el olvido y que a nosotros nos parece un material interesante de compartir con ustedes. Canadá desde siempre fue una usina en materia de heavy metal, sacando cientos de bandas y si uno se pone a pensar, ¿cuántas más no pudieron ni siquiera llegar al demo? Y es el caso de los Ablaze, que solo pudieron plasmar un single en su casi desconocida carrera musical. Pero que al ser poco, no deja de ser interesante lo que proponían en su música. Originarios de Quebec y formados en 1984, los Ablaze hacían heavy metal tradicional en sus inicios, con temáticas oscuras y de a poco fueron metiendo un poco más de dureza, hasta según los informes encontrados en mi búsqueda, sonar a thrash metal, después de editar este simple que solo contenía dos temas. En el año de edición, que fue en 1986, a través de una producción independiente costeada por la propia banda, pudieron sacar un vinilo 7 pulgadas. Los temas serían Psychopath en el lado A y Sadistic Dreams en el lado B. La alineación de Ablaze tuvo a Steve Perron en voz, Gente Wood y Bertrand Renault en guitarras, Frank Grosselin en bajo y Martin Renault en batería. Años después de lanzar su sencillo y cambiar la formación, la banda se convirtió en una banda tributo a Metallica, una cosa increíble, lanzando otro simple de 1990, el cual fue la última señal de vida de los Ablaze. Van a sonar con nosotros ahora los Ablaze con el tema Psychopath de su simple editado en 1986. We'll be right back. historia del heavy metal, siempre hubo músicos que lograron el estatus de leyenda y otros que quedaron como ilustres desconocidos. Cuando nombramos a Geoff Tate, enseguida lo vinculamos con la banda en donde, sin duda, logró un reconocimiento como uno de los más grandes vocalistas del heavy metal. Obviamente le vamos a nombrar a Queensryche. Pero todo músico tiene su camino hacia la cima y no fue la excepción el de Tate. A finales de 1979, un guitarrista llamado Kelly Gray funda una banda de heavy metal que sumaría ciertos condimentos de las bandas progresivas de los años 70. Esa banda se llamaría Meat. Geoff Tate venía de varios proyectos que no lograron convencerlo, y al conocer a Kelly Gray, este le mostró variantes compositivas más que interesantes que podían servir para explotar su caudal vocal y sus letras que encajaban con la propuesta del guitarrista. Ya teníamos a Tate en voz y Gray en guitarras, pero los siguientes tres años tendrían a músicos entrando y saliendo de la banda hasta llegar a una formación estable, y en medio poder ser soportes en 1981 de Def Leppard en la gira de High and Dry. La formación en sí se completaría con Randy Gain en teclados, Richard Gibson en bajo y James Parsons en batería. Para 1982 grabarían su demo en cassette, que contendría además temas que más tarde serían parte de los discos de Queensryche, como Take All of the Flame o Waltz in the Shadow. Podríamos decir que Meat sería parte del embrión de Queensryche, como también lo fue Mob, la banda que integraban sus futuros compañeros. Lamentablemente, con la salida de Geoff Tate, la carrera de la banda no trascendería más allá de esta edición, y la del cantante ya todos sabemos dónde llegaría. Cerramos el bloque de Tesoros Subterráneos con el tema Scarbrook Fair de su demo de 1982. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Peter Fon y desde este viernes voy a estar en Voz Rock Radio con mi programa HDP. Acordate, todos los viernes de 21 a 23 con la mejor música que alimenta el alma. HDP, Peter Fon, Voz Rock Radio. ¡Chau! amigas, amigos, amantes de la música. Soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música. Por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Llega ahora el segmento de thrash y death metal en el Centinela. Dicen que la escena del thrash metal británico solo produjo un puñado de bandas notables. Todo el mundo conoce a Centric, Sabbath, Onslaught y demás, pero a pesar de no ejercer mucho peso comercial, la contribución del Reino Unido al thrash fue mucho más profunda de lo que generalmente se anuncia. Un álbum que casi con certeza escapó a la atención de la mayoría fue el álbum debut de The Traitors en 1990, llamado Perpetual Defiance, una joya olvidada del final de la primera ola del thrash, pero también un debut muy distintivo de una gran banda con una sincronización terrible. El siguiente fue It Boot for One de 1993, también fue un esfuerzo sólido, pero la historia generalmente se ha negado a presentar sus respetos. The Traitors se formó en 1989 en Bristol, Inglaterra, donde son conocidos por tocar thrash metal en la línea de Believer y Metallica. No mucho después de la concepción de la banda, The Traitors ingresó al club de rock más grande de Bristol, el Bristol Beer Keller. Esa noche, la banda fue bien recibida por una multitud energética, donde ofrecieron una de sus canciones más memorables. Durante el año siguiente, The Traitors comenzó a trabajar en la grabación de una demostración titulada A Taste Reality para allanar el camino para un lanzamiento debut. En 1990, The Traitors lanzó su álbum debut de larga duración titulado Perpetual Defiance, tanto en Under One Flag como en Edge Records. Perpetual Defiance se grabó en White Rabbit Studio en Bridgnorth, Inglaterra. El debut de The Traitors encuentra a la banda tocando directamente en tu cara thrash metal tradicional en las venas de Metallica y Megadeth. Los arreglos de la banda incluyen riffs pesados de thrash ligeramente sazonados con algo de speed metal que agrega gas a la llama. La formación de la banda para Perpetual Defiance estaba compuesta por el vocalista y bajista Mark Broomhead, el guitarrista Earl Morris, el guitarrista Andy Neal y el baterista Andy Bright. Con ellos, el tecladista invitado, Pablo Hudson. El tema que vamos a escuchar es Taste the Blood. Take somebody with bullet for you to your name. It's a suicide. Take somebody with bullet for you to your name. It's a suicide. Take somebody, you won't die. Es el turno ahora del death metal. Lasher Zombie es una banda de death metal fundada en el 2006 en el país de Belice. Para quien no conoce Belice, es un país independiente de América Central que limita con Guatemala y México. La banda está formada por Alfonso Witz, conocido con el sobrenombre de Lasher, en guitarra y programación de batería, Andy Chuck, conocido como Howler Zombie, en la voz, y Lowell Gillette, el cual se hace llamar Neck Negro, en el bajo. Lasher Zombie grabó sus primeras dos canciones demo en el 2008, Cruel Reality y Back from Death, que estaban disponibles solo por correo electrónico. Continuaron interpretando y grabando canciones que fueron publicadas en MySpace. En el 2011, Lasher Zombie lanzó su primer EP oficial, Life Final Warning, y meses más tarde su álbum debut, Back from Death, a través de Torn Flesh Records. Este es el primer álbum de metal en la historia de la música de Belice. En el 2013 lanzaron un single, Ancient Mayan Gods, y en el 2014 lanzan el EP King of Kings, a través también de Torn Flesh Records. Los temas musicales de Lasher Zombie son la cultura maya, el orgullo beliceño, la sociedad beliceña, la muerte, las salpicaduras y el gore. Lasher Zombie es pionero del heavy metal y el metal extremo de Belice. Su EP y el álbum Larga Duración ponen a Belice en el mapa del metal. También inspiran a los jóvenes metaleros a comenzar sus propias bandas de metal. Escuchamos el clásico tema de la banda, Back from Death. Hola, soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22.30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Si tenés una banda de rock o de blues, mandanos tu material. Vox Rock tiene un lugar para tu música. Bueno, antes ya de ingresar al último bloque de esta noche, siempre referidos a las novedades, les quiero recordar a todos que ni bien culmine este Centinela número 86, Alejandro siempre va a tener la deferencia de subirlo en su totalidad a nuestra página de Facebook mediante nuestra plataforma de iVoox. Ustedes ingresan ahí y van a poder disfrutar nuevamente el Centinela, si es que ya lo han escuchado, y aquel que no tuvo la oportunidad, ahí tienen la opción metiéndose en el grupo, cliqueando, y ahí van a poder ver un poquito de qué trató la cosa en este Centinela número 86. El agradecimiento, como siempre, a Alejandro por sus servicios. Y a partir de ahora, solo cabe disfrutar más heavy metal con las novedades en el Centinela y en la Vox Rock. Novedades en Vox Rock. Damos inicio al último bloque de hoy. Novedades con lo que ha sido el segundo trabajo de los metaleros Tomb of Giants. Los germanos han lanzado el pasado 19 de mayo su segundo disco llamado Legacy of the Sword bajo un sello independiente. Este disco contiene 7 poderosas canciones y es el sucesor de su homónimo Tomb of Giants, que fue grabado en noviembre del año 2017. Para los que no conocen la banda, les cuento que está integrada por Daniel Melchior en bajo, Mirko Neinhuser en batería, Oliver Nienhuser en guitarra y Sergio Cisternino en voz. Escuchamos el tema Soul Stealer de los alemanes Tomb of Giants en el bloque novedades de El Centinela. Breaking out of hell, fiery demon, smoking up. Nos despedimos esta noche con lo nuevo de los legendarios y míticos Raven. Los británicos, leyendas de la New Wave of British Heavy Metal, han anunciado la salida de un nuevo disco llamado All Hell's Breaking Loose para este próximo 30 de junio mediante el sello Silver Lining Music. El disco fue producido por la propia banda en los estudios Heaven and Heller. Hace un tiempo el Centinela tuvo el agrado de pasar el primer adelanto de esta placa y ahora lo hacemos con el tema Surf de Tsunami. Damas y caballeros, nos vamos con lo nuevo de los hermanos Gallagher y como ya es costumbre, nos volveremos a cruzar a puro metal aquí en la Box Rock en una semana, cuando el sacerdote del metal nos revele un nuevo Centinela. Como siempre les digo, buena vida, inquietantes sueños y muy buenas noches.